Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también atenderemos aquí a la medianoche y gratis, y con mate, con yerba manda y otras delicias. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Que no le dé un patatús, mañana empieza el Metrobús. Ah, muy bien. Usted fue contratado... Para hacer la publicidad. Para hacer los eslogans, ¿no? Sí, los eslogans de todos los partidos políticos. Sí. Bueno, algunos consejos para tomar mañana el Metrobús. Mañana empieza el Metrobús. Aprovechemos que no está Dorio para hablar bien del Metrobús. Me parece necesario, yo soy uno de los especialistas de Metrobús del mundo, me trajo el gobierno para hablar. ¿Cómo hay especialistas en Metrobús? Sí, claro, por supuesto, urbanísticos de transporte urbano. Colectivero. Claro, algo así. Esta experiencia la hicimos en distintos países de Europa. ¿Y? ¿Con qué resultado? Muy buenos en algunos y buenos en otros. Ajá. Y hicimos el estudio de lo que era, primero, la avenida 9 de Julio, que demostró ser la más ancha del mundo. Ahora no. Así que bueno, el trabajo está terminado, muchachos, me voy. Bueno, no, espera. Me suena el monorriel de los Simpsons, usted. Quédese un ratito. ¿Cómo se toma el colectivo? Igual para pararlo. Es todo igual. No, para pararlo tiene una estación. Hay una parada. ¿Para solo? Sí, para solo, sí, sí. No, usted le hace con la mano. Entonces, hay que pararlo. Lo mismo que antes, ¿qué ganamos? Es todo lo mismo, sí. Es todo igual. ¿Dónde está la diferencia, muchachos, señor? No confundamos a la audiencia. El colectivo se para como toda la vida, ¿de acuerdo? Sí. Hasta mañana. Bueno, usted lo para al Metrobús, pero la diferencia es que en vez de una parada con un poste, ajá, es una estación. Techada. Techada. Ah, sí, sí. Y después es todo igual, es como un carril exclusivo. Y la estación también tiene, por ejemplo, todas las cosas que tiene una estación de ferrocarril, digamos, vendedor de revistas, de golosinas. No, baño me parece que tiene. Baños. Baño no. Balanzas para pesarse, vendedores ambulantes. No, señor, no entra todo eso ahí. Es un techo y un asiento. Y bueno, entonces, estamos lo mismo de siempre. Bueno, y ahí espera, ¿no? Ahora, lo que me han dicho es que vienen con la mano al revés. ¿Cómo? Con la, ¿van al claro, contramano? Claro, sí, sí. Uno va por la izquierda como si fuera el subterráneo. ¿Y por qué eso? Para no ver sé, si porque, los... pero ¿y por dónde subís si son los colectivos de siempre? ¿Cómo? No. Claro. ¿Pero cómo? No, deben tener la estación al revés, puesta del lugar de la mano. No sé, ahí me dijeron que vienen con la mano al revés. Pero escúcheme, sí. yo por ejemplo, lo tomo en Plaza Constitución. Sí. Y yo tengo que ir para el obelisco y el auto arranca y me lleva para Avellaneda. No, al revés, quiero decir... Perdón, ¿usted es el especialista? Que va por la izquierda. Yo soy el especialista. Ah, ordena, tranquilo. Estoy planteando un tema teórico. Se ordena por la izquierda. Ahora... El cordón de la vereda está a su izquierda. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo hace? A subirte, porque algunos colectivos no tienen puerta del lado izquierdo. Te subís claro. del otro lado, donde no hay estación, te agarran del otro lado, te lleva puesto. Se tiene que subir por la puerta del chofer. Claro, por la puerta, pedir permiso. Al lado del chofer. No sé por qué es eso, para molestar. No, debe tener alguna, no sé, pero pensémoslo juntos. Muchachos. No. Debe ser. Las estaciones tienen alcahuete que dice... Entrando en este momento, coche número 36, con destino, no sé dónde. Alcahuete sobran, si usted la busca. Después, pero... los colectivos, ¿siguen su camino? ¿Van, ponele, a Luján? No, porque... ¿O se cortan ahí y vuelven? El problema que estamos teniendo yo como especialista, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todavía no, lo que no pudimos hacer son curvas. Entonces siempre recto el trayecto. Ajá. El colectivo lo deja donde termina la línea recta. Si usted tiene que doblar, va a pie, caminar. Y que vuelve marcha atrás. Tiene que tomar otro colectivo que vaya para otro lado. Sí, claro, el Metrobús es recto, no incluye curvas, porque si no, no podemos hacerlo. ¿Pero cómo que no puede hacerlo, señor? En la avenida Juan B. Justo tiene curvas. De punta a punta de la Juan B. Justo y termina el Metrobús. Sí, pero Juan B. Justo es una serpentina, no hace ir a 9. Bueno, no. ¿No qué? No es lo mismo el, este que el de la Juan B. Justo, este es otro. Bueno, es otro, pero el no concepto... lo confunda, porque si no la gente se va a confundir. Pero señor, el concepto es el mismo. Ahora, la idea de sacar boleto, ponele, o de meter sí. la moneda en la máquina o lo que sea, sí. ¿es la misma? Es la misma, usted va con la tarjeta SUBE sí. Ajá. y la pasa por ahí y ya está. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Respecto de qué? Por ejemplo, eso no hay semáforos para ellos. Pues sí. ellos lo pueden pasar en rojo, ¿no es hay cierto? Semáforos. No, eso no, es lo que hay leí. Semáforos. Leí hay semáforos. Que, no, leí que todos los colectivos del Metrobús pueden seguir ¿cómo aún. ¿Cómo va a pasar en rojo tienen, si hay no, hay, su, hay, no vale el semáforo para los del Metrobús. No, no, sí que vale, señor. No vale. No, le pasaron mal la información. Vale. No, yo estoy leyendo acá que me pasaron la información. Bueno, va a escrita, ser un caso esto, sí. Bueno, escrita con una virome acá en un papel madera. Bueno, señor, no es eso. Dice, no paran bajo ningún concepto. No, ¿cómo? Para solo en las estaciones. Claro. Usted no lo puede parar en cualquier parte y decir no puede, así. ¿Y qué le cuesta? En un semáforo, por ejemplo, le golpeas la... No, le hace así con la manito el colectivo. Y, pero eso ya lo hace, y no le, hace falta. Sí, ya lo hace. Es todo igual, es un carril exclusivo de colectivo. Sí, el único sí, problema que la verdad que no lo teníamos previsto cuando lo diseñé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Es el obelisco. Sí, ¿cómo no me avisaron? Sí, claro. Entonces para ahí el Metrobús, la gente baja caminando y agarra los del otro lado. Y del otro lado arranca con otro. Claro. Pero no pensó en esquivar el obelisco. No se puede, señor. Está en el medio de la calle. Derecho, vamos a ver. Lo pusieron justo en el medio de la calle, un lugar más inapropiado para poner un monumento en el medio de la calle. Se hizo inapropiado luego. Una vez ya puesto el obelisco, donde usted puso sí, un obelisco. Todo se hace inapropiado luego. Y bueno, señor, fue así. Además es un monumento histórico, señor. ¿De qué? No, lo quise sacar, ¿Cómo lo va a querer sacar? Nosotros lo queríamos sacar, sacar y sacar. Pero no, como es la gente, hay influencia. Sí. Hay influencia. Pero si es una postal de Buenos Aires. Y no, la por eso, los vendedores de postales se quejaban. Decía, ¿a quién le vendo esta postal después? Y claro. Pero no solo por eso, señor, es una... Es un ícono de la ciudad. ¿Un qué? Un ícono de la ciudad de Buenos Aires. Un ícono, es lo que... igual les digo una cosa. Un muñequito ruso. En otros lugares del mundo hay obeliscos, ¿eh? Sí, sí en Washington también. Sí, pero sí, no está en el medio de la calle como acá. No. Además, en Washington hay más plazas, más verde, es una ciudad más verde. Sí, es una ciudad que no hay, prácticamente no hay edificios. Sí que hay edificios. Todo verde, no. Terminó. Están los edificios y la Casa Blanca. Sí, y la casa del presidente que está acomodado. Por bueno, señor, pero hay edificios públicos. Sí, solamente edificios públicos, no, la casa del presidente, el obelisco y chao. Y el parlamento. Y el Pentágono. Y el Pentágono, me había olvidado. Después, ¿vos querés comprar algo? Sí. No hay nada abierto. ¿Cómo nunca? No va a haber nada abierto. No hay nada abierto. Oye, tengo un amigo que quería comprar cigarrillos. No hay, no vende, está prohibido fumar. Tuvo que ir hasta Arizona a comprar cigarrillos. ¿Cómo va a ir hasta allá? La estación de servicio. A Phoenix, Arizona. Nadie hay comercio, vive no hay en Phoenix, sí, en Phoenix sí. No, en Phoenix, no hay, son todos diputados. ¿Pero qué van a hacer? ¿Hay empleados públicos? Hay Diputados, nada más que diputados. Vas a un supermercado, son todos diputados. Y venden algo acá, no, está cerrado. ¿Y qué? Son todos de la CIA, son. Son todos espías que están ahí disfrazados de supermercadistas. ¿Pero son de la CIA o son diputados? Las dos cosas. No, señor, vive gente como cualquier otra ciudad. No crea, no. Bueno, yo estuve ahí, Bueno, estuve, sí, sí. ¿Y miró bien? No. Bueno. Bueno, pero estamos hablando del Metrobús. Sí, muchachos, sí. Acá hay que concientizarse de una cosa. Primero piense lo que va a decir. Claro. Si quiere, lo dejamos para el próximo bloque. Acá el tema de las grandes ciudades, acá hay un problema muy grave de traslado. La megalópoli. Sí. Claro. Megalómana, sí. Sí. La megalópoli parece un apellido. No pensemos más en el viejo Buenos Aires. Acá hay que pensar las ciudades actuales. Esta ciudad colapsa, Sí, ya colapsó en el bloque anterior con las autopistas. Y ahora con el Metrobús. Usted ya vino. Una pregunta. ¿Van uno atado con el otro, como si fueran los micros? Como si fueran vagones de ferrocarril. No, no están los dobles. Están los con fuelle. Ah, con fuelle. Sí. Que tiene un fuelle en el medio. Ajá. Ahora si no dobla, hay un botón. Ahí está doblando. Sí. Sí, maniobra. ¿Qué colectivero porteñazo salió? Ese es el fuelle, señor. Ahora, si no dobla, ¿para qué? Aumentan, ¿no, los boletos? ¿Cuánto valen? No, el boleto no. Sí, aumenta. Aumenta. No es el mismo. Sí, no, ¿cómo va a cobrar lo mismo? Una cosa que va mucho más rápido. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy 60 pesos, vale. ¿Cómo va a valer 60? De la calle Arroyo hasta San Juan son 60 pesos. Pero no lo va a tomar nadie, 60 pesos, un taxi más barato. Pero escúchame, te lo gastás de nafta, flaco. Claro. ¿Pero qué de nafta, flaco? Estacionando... Me tomo 6 trenes para llegar a Capital. No, si vos tomás otra cosa, tardás, está comprobado, se tarda 3 horas. Desde la calle Arroyo hasta Constitución son 3 horas. ¿Cómo va a tardar 3 horas? Sí, 3 horas, querido. Está colapsado todo, a paso, no de hombre, a paso de caracol. Pero, primero que no tarde ese tiempo, y segundo que usted pensó en la competencia del subte. ¿Qué subte? No hay subte. Por abajo le pasa el subte. El subte va para otro lado. Pero va a Constitución, bajar, ¿cómo va? Que bajar la escalera y subir, señor. Y bueno, sí, señor, pero está ahí. Por eso, no va a resultar. O no, sí, va a resultar. Si ya está hecho. ¿Qué cosa? ¿El subte? Y el subte está hecho. No, ¿sabes? Bueno, pero lo nuestro ahora que hicimos entre Metrobús, estamos viendo a ver si lo tapamos, el subte. Porque, como dice usted, es una competencia desleal completamente para los colectiveros. ¿Pero qué desleal? Lo mismo, sí. Ya lo hicimos con el tren. No, pero aparte el subte ya es un sistema perimido. Viaje por el mundo... Sí, no hay y ninguna, se va a dar cuenta que no está... hay ninguna ciudad que tenga que el tenga subte está, no todas ninguna... las grandes capitales pero, no, ¿qué? Sí, pero las ¿cuál? Grandes capitales pueden ser porque y no sí. Han, las capitales no han... sí, pero y sí París yo Londres, le, Nueva le York. Digo por bueno. Ejemplo Jartum que sí. Es una capital bueno. La capital de Sudán tiene debe tiene tener no tiene debe tener las capitales de África y o sea, algunas debe tener por ejemplo Nairobi Ouagadougou. No, ahí ¿tiene, no tiene subte? No, no tiene subte. ¿Tiene no. Metrobús? ¿Tiene Metrobús? Kinshasa. ¿Tiene subte? No, no tiene. No tiene. Bueno, no basta. Tiene. No, ¿qué basta, señor? Pero escúcheme, hay un tema que es el siguiente. Ya no se usa más por abajo de la tierra. Primero, claustrofobia. Segundo, no ve la luz del sol. Tercero, no hay aire. Cuarto, se corta la luz y hay pánico. Hay pánico. Arriba, ¿no? Se corta el metrobús, se baja. Te bajás si estás ahí. Va a caminar por te el jardín botánico. Vas caminando tranquilamente. El jardín botánico está lejísimo, señor. Bueno, lo que sea. Por los árboles que cortamos te vas caminando. Aparte, el día que queremos hacer la carrera de turismo carretera. Ya lo tenemos. Ya tenemos el metrobús, claro, querido. No van y vienen por el mismo agujero. No va a poder. Lo que estamos. Una pregunta, buenas tardes. Soy sí, una señora. ¿Cómo le va? Una señora turista. Sí. Yo vengo de Barcelona. La verdad que no la había reconocido. Entre la cofia y los anteojos. No claro. Sabía que era y a mí me gusta subirme en los micro eso de 2 pisos para los turistas. Los que no tienen sí. Techo. En la parte de arriba me gusta. Sí. Menos, claro. Menos si llueve. No, bueno. Yo enseguida me fijo si llueve. Si llueve no me subo. Pero bueno, no importa. Sí. ¿Hay lugar? ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Para el micro de 2 pisos. Sí, o si hay no... unos carteles bajitos que tenés que agacharte. No. Porque yo estuve en muchas ciudades sí. Que los carteles son muy bajitos. Yo me subía en el micro de 2 pisos sin techo y teníamos que agachar el valero. Sí, pero no lo midieron antes. ¿Por no, dónde no, porque se nos pasó. Y bueno, pero hay que pensar las cosas antes de hacerlas, de diseñar el recorrido. Aquí sí, me parece que no pasa. Bueno, ¿esos micros van por ahí o no están autorizados? No están autorizados. ¡Ah! Entonces van a estar 5 horas como antes. Y yo soy sí. Una turista, ¿y qué hago? Pero si usted está de paseo... Hay que pensar en el turista también. Sí, pero señora... No, usted... no, hay que pensar en el turista sí, también. Sí, pero está bien, señora. Yo soy una turista japonesa. Pero si usted es de Barcelona... Desde no, vine de Barcelona y se escala en Barcelona. Ah. Pero bien, señora, sea clara. Yo vivo en Kioto. Bueno, ¿en Kioto? ¿Hay subte en Kioto? En Kioto lamentablemente sí, pero estamos por sacar. Sí. Está el subte bala. ¿El subte bala? Sí. Es rapidísimo. Es muy rápido. Es mejor que el tren bala en la velocidad. En velocidad solamente, pero después generalmente se va por delante cosas. Sí, porque las estaciones... Sí, no alcanzan a son tramos cortos. Agarra velocidad y después no puede parar, ¿no? Sí, no. Señor. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué tan rápido va el subte bala? Porque me dijeron que es el más rápido del mundo. Sí, son 500 kilómetros por hora. ¿500? Es un recorrido de 5 kilómetros. Y entonces... Pero yo voy a 10 cuadras. ¿Cuándo llego? No se puede ni subir. ¿Cómo, señor? Sí, sí, a mí me dijeron, bajate en la cuarta estación para ir, tengo que ir a... No, no, no hay cuatro estaciones. Hay, pero nunca para siempre en la uno y en la cuatro. Sí, bueno. Pero escúcheme, ¿cuánto tarda? Sí, son 20 segundos. Ah, es una cosa de locos, ¿eh? Sí, tarda más en bajar la escalera para tomarlo. Y sí, ese es el problema, porque los atascos ocurren en las escaleras. Claro, se atasca la gente, ¿no? Sí, sí. Las multitudes. Desde, digamos, de que vos llegás a la vereda hasta que subís al tren, son 4 horas. Haciendo cola, porque no hay turno, todo. Muy... No, ese es el problema de Kioto. Ahora, escúcheme una cosa. El de Tokio no, el de Tokio es al revés. Le hago una pregunta. Una pregunta física, a ver. Sí. Supongamos que esa velocidad tan brutal, yo voy con una pelota y tiro la pelota al aire. Se escracha contra el último vagón. Claro. Por eso no te dejan saltar en el tren. ¿Por qué? Japón. Y porque te rompés. Saltás y atravesás los vagones a 500 kilómetros por hora. No, ¿cómo vas? ¿Cómo es así? No, claro. Está sí. comprobado. Uno salta. Pero no está comprobado para nada. Claro, sí, quedás, no, en el momento que quedás en el aire, el tren avanza. Se desplazó. Y vos no. Cuando cae ya pasó el tren. Pero ¿cómo ya pasó? Entonces, si usted camina por adentro del tren, ¿qué? En sentido contrario a la velocidad del tren. Sí, si mientras camine no hay problema. Claro, el problema. El asunto es cuando salta. Queda detenido y el tren va a 500. No, bueno. ¡Pum! Como moscas pegan contra la puerta de atrás. No es así, señor. Bueno, no, dígamelo a mí que vivo ahí en bueno, Kioto. Está bien, no sé, quizás no se fijó. Ah, bien, sí, no la quiero sí. ofender. Es una vida, te juro. Ahora, ¿usted va a ir y va a utilizar el Metrobús en estos días? Sí, estoy preguntando justamente porque quiero subirme a uno de esos micros con techo mañana, de dos pisos. A las 14 horas se inaugura formalmente. Sí, sí. Así que yo me voy retirando porque tengo que volver a mi país. No, no, quédese. No. A ver cómo funciona. No, me tengo que retirar ya mismo. Quédese un rato. ¿Y usted no participa de la ceremonia, digamos, diciendo unas sentidas palabras? Yo dejé todo por escrito. Me gustaría retirarme lo antes posible, chicos. Hasta mañana. Hay un corte de cinta. Hay un corte de cinta. Ah, sí. Que sí, se le pone un moño al primer. Sí, sí. Va a haber incluso una suelta de perros rabiosos. ¿Cómo ver suelta? No. Ay, qué feo, mordiendo a toda la multitud. Del Instituto Pasteur los trae. Es una especie de San Fermín, pero con perros rabiosos. Claro, un San Fermín van a ser. El encierro todo, por el Metrobús. Sí, por el Metrobús. Sueltan, como acá no, los toros están prohibidos, sueltan lo que hay. Bueno. Son perros, qué feo, avestruces. ¿Cómo va a haber avestruces? Y entonces, unos mozos vestidos de blanco, salimos corriendo hasta Constitución. Y lo gracioso es cuando lo cornean a uno. ¿Y quién lo cornea? No hay... Nunca se sabe, uno es el último en enterarse. No, señor. Señor, por favor. Bueno, ahora en los metrobuses estos sí. nuevos... digo usted que trajo el sistema muchachos, aquí. Muchachos, pongámosle onda, loco. Pero sí. Vivamos la ciudad. Pero sí, está bien. La estamos viviendo. Bueno. ¿Y van a traer coches nuevos también? Me dijeron que... Arrancamos con lo nuevo. Mañana. No, pero dijeron que arrancaban... Todos colectivos nuevos. Nuevos. Ah, todos. Última generación, querido. De todos los colectivos, todos, mañana, esta noche, ahora, en este momento, sí. estamos tirando y quemando sí. los colectivos viejos. No, pero no tiren los sí, viejos. Sí, va a haber una quema de colectivos en Parque Patricio. Y mañana todos colectivos nuevos. Pero, de un todas día las más... líneas, el 10, el 17... El 100, el 67, todos los que pasan por ahí. Por ahí. Todo nuevo, flamante. Todos nuevos. Todos. Última generación con computadora. Última de generación de colectivo. Con computadora. Se cargan en USB. Lo pone al vagón con a la GPS. Noche el GPS siempre dice lo mismo. Llega derecho. Sí. 9 de julio. No, es bárbaro, realmente. Igual habrá... El chofer, sí. como va todo derecho, va con un iPad. Con el dedo va manejando todo el tema de la velocidad. Sí, pero, ya. O sea, ¿no tiene volante? No, hace falta. Con un smartphone lo maneja. Pero no se parece a un tren lo que está diciendo, porque... Sí, pero sin no raíles. Sin raíles. Bueno, sí, sin raíles, pero si está mal de alineación... se le puede ir. Ah, eso, pero ahora no, porque son unidades 0 km. Bueno, sí. Después sí, ya la semana que viene puede ser. Y bueno, señor. Tiene puede que ser un... que si hay una pequeña desviación, ya calculamos, se van a llevar por delante el Ministerio de Obras Públicas. Sí, hay que hacer un control ahí. Ahora, toda esa estructura de los techos, ¿no? Los, ¿cómo? De las estaciones. Sí. Que son sí, como sí, refugios. Sí, siempre que no se levante viento. ¿Cómo? ¿Por qué? No digo por eso. ¿Qué hace? Es todo de fibra, ¿eh? Por un tema de ecológico, fibra de vidrio. Tema ecológico. No hemos cortado ningún árbol, al menos no para eso. todo de fibra de vidrio. Pero es ecológica la fibra de vidrio, ¿no? Seguro. Se hace con vidrio, querido. En 10.000 años usted ya la tiene degradada. Más natural que el vidrio no hay nada. Distinto, si lo hubiéramos hecho de pilas de linterna, claro, hubieran estado millones de años sin degradarse las desgraciadas. Pero ¿cómo va a ser una estación de pilas? No se construye. Por eso mismo, no las hicimos de pilas. Bueno, ya, pero nadie se lo preguntó. Para que no hablen ustedes. Pero, no, señor, ¿ustedes quiénes? ¿Usted me está prepoteando? Usted, que es un periodista que viene a encontrar aquí el pelo... Muchachos, yo me retiro, señor, porque no, quédese, señor. Póngale buena mire, onda, loco. Claro, el señor es el inventor, ¿eh? Sí, sí, me dijeron que es el inventor. Hasta sí, ahora solo lo vi en la avenida Juan B. Justo, pero sí, la situación de la avenida Juan B. Justo es muy distinta de la 9 de Julio, que es una arteria central del centro de Buenos Aires. La 9 de Julio, la Juan B. Justo es complicada, ¿eh? Porque de repente termina, aparece un puente al final de todo. Sí. Y no sabemos dónde. Ahí los metrobuses siguen derecho y pegan se contra una pared. Muchos, pega, se han perdido muchos metrobuses. Claro. ¿Por qué? Y porque agarraron mal, se equivocaron, agarraron claro, derecho. Vienen a toda velocidad. Pero si estás viene, porque viene, eso sí, mucha velocidad. Los primeros días más o menos. Sí. Pero ya después de la primera semana calculamos que van a alcanzar los 160, 180 kilómetros. ¿Pero cómo va a ir? No, no sabe lo que es, un espectáculo. Claro. A veces corren entre ellos los distintos colegios. ¿Cómo va a cruzar? A ver qué línea gana. Es espectacular. Hay pica entre las líneas. Claro. ¿Pero cómo va a haber pica? Creo que no, no se puede. Y por los pasajeros, además. El que llega claro, primero se ve a todos los pasajeros. Claro. Pero, señor, está bien, pero ahí no hacen todo el mismo recorrido. Y sí, pero yo quiero llegar primero. 180... ¿Pero cómo va a haber 180? ¿Usted... Sí, 180. ¿Nunca tiene... fue 180? Viene 140, 150... Sí, yo entiendo 180. Lo que es 180, señor, pero tienes que cumplir las reglas de tránsito, todo no, eso. No, ahí, en ese... Ahí, no. ¿No tiene un limitador de...? Perdón, ¿usted es el periodista? Sí, en cada... Sí, no, un limitador. Yo lo imito a Pepe Soriano. No. A ver, hágalo. Perdón, ¿el periodista quién es? ¿Usted? No, sí, señor, sí, soy periodista de... Bueno, una señora. De Radio del Plata. ¿Podemos ir concluyendo la nota? No tengo todo el tiempo, querido. Claro. Bueno, pero... Si hubiéramos tengo que atender a todos los notas, jamás hubiéramos terminado el trolebús. Pero es el metrobús. Ah, con razón. Aparte, justo Radio del Plata, que me estuvieron criticando bastante, el programa de Tom Lupo. Bueno, Tom Lupo se habla de poesía y otras cosas. Bueno, por eso, a nivel poético... Por eso nos criticó. Dijo que éramos cosas... malos poetas. Sí. Bueno, mire, lo dejo porque por la hora, nada más. Ah, bueno. Ah, usted nos deja, el periodista... Ah, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? Durante la noche andan las 24 horas del mismo, ¿no? No, muy bien, me parece muy bien que anden las 24 horas. Es como los colectivos, señor. Claro, y pues entonces no andan las 24 horas. No. Se corta a las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Oh, qué lástima, porque yo soy una señora que termina de trabajar... la japonesa es usted. No, ahora soy otra. Bueno. Que termino de trabajar, soy moza. Ah, ¿usted es moza? Sí. ¿Y qué trabaja ahí por el centro? Trabajo en Babieca. Ah. Y entonces tengo que irme hasta Constitución. No, y aparte termina tarde Babieca. Termino tarde. Babieca está abierto las 24 horas del mismo. Sí, bueno, en Babieca se toma el 12, ahí la deja en Constitución. Si y no, pero ahora todos los colectivos pasan por ahí, me dijeron. No, todos, no. No, a ver, no todos, todos. No, lo que... Todos los colectivos de la ciudad van en el mismo recorrido. Desde Arroyo pero hasta todo. Constitución, no. Listo. ¿Usted dónde va? No, yo abuelo, embrómese. Sí. No, pero embrómese. Vaya hasta Constitución y camine. A Linier, no hay más. Pero si yo iba a Chacarita al 71... Ah, no hay más, caminando, señor. Pero ¿cómo caminando? Listo, ahí se solucionó. Así iba a pensar dos veces antes de venir al centro. Sí, sí. Llega a Constitución, va a una de las busy stations... Sí. Y agarra una bicicleta para devolverla en el otro punto. La devuelve en cualquier parte. Sí, pero no quiero ir en bicicleta porque llego transpirado al trabajo. Entonces, anda a vivir a otro lado. Bueno, no, bueno, anda a vivir a Kinshasa. No. no hay subte ahí. Por eso. Bueno, pero... bueno, vamos a tener que cortar esto porque... Porque es ya tarde. Es la hora. Muchachos, mañana a las 2 de la tarde todo el mundo. Hasta mañana. Sí, pero quiero ver usted ahí. ¿Usted va a estar en la...? Yo me tengo que ir en el último vuelo de esta noche. Lamentablemente no puedo estar para la inauguración. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, vamos a hacer una pausa. Permiso. Adelante.